que he visto de innovo. Ya se lavaron los ojos recordando triste aquel amor primero. Ella tenía 15 años, la mirada pura y el corazón bueno. Ay, pero algo mejor, su cuerpo, belleza y resplandor, más puro que los rayos del sol, acarician mi suelo. Óyeme, pero algo mejor, su boca era el néctar del amor, hermosa cual libro, era una flor y era la flor del pueblo. Hey, fueron pasando los años, ella más hermosa y algo más esmero. Se prometió en tantas cosas que eran muy felices. ¿Qué pasa, mi querido amigo? No estés maldiciendo. Deja que descanse su alma y no ve que me han dicho que se está muriendo. Disculpa, la no era mala, ni fue en la rutina que me echó en sus sueños. Ay, te lo digo yo, que fue lo que ella sintió por ti cuando tanto te amó. Te lo digo en un beso. Óyeme, pues he sido yo el hombre que la acompañó y el mismo que a ti te mintió. Yo ocultarlo más no puedo. Está bien.